Radio Jodar, Cadena Ser, Audio Podcast. Ya, tiempo ahora para su información local. Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Datos de información local. Hoy nos ocupamos del asunto del empleo, del desempleo en este caso, de la reducción de jornales necesarios para la percepción de los subsidios agrarios, concretamente también de esa primera reunión ya para el reparto de fondos del empleo agrario. La Comisión Regional se reúne mañana para el reparto de esos 147,7 millones que en 2015 se van a destinar desde el Gobierno Central para ese programa, el PFEA, conocemos todos popularmente como el PER. También vamos a conocer reflexiones, reacciones, en principio a nivel sindical, de lo que supone esta reducción de las peonadas y también de la exigencia que ha hecho ya el Partido Socialista en su secretario general, Francisco Reyes, de que se comprometa al Gobierno a que ningún trabajador del campo se quede sin subsidio por no alcanzar esas 20 peonadas. Una rebaja insuficiente que, pregunta Francisco Reyes, se valora en un 43% del requisito de peonadas cuando la campaña de aceituna ha caído en un 76%. Considera Reyes que el Gobierno tiene que comprometerse a que ningún trabajador quede sin subsidio. Pues era uno de los asuntos. En este tipo de noticias también se ha abierto la campaña de escolarización de los menores durante este mes de marzo y los vamos a conocer en detalle, pues algunas de las planteamientos para este curso académico que abre su matrícula en este plazo, en este mes de marzo. En cualquier caso, todo, como es también habitual, lo conocemos en principio con la previsión, la situación meteorológica. En este momento registramos 19 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Se espera una máxima de 20 grados para el resto de la jornada. Cielo estable, despejado a lo largo del día, aunque eso sí, ligero descenso de las temperaturas en horario nocturno. La quinta esencia, nuestro aceite, ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. En una de sus primeras acciones en la delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, Antonio Sanz, el delegado de Gobierno en Andalucía, avanzaba la reunión mañana de la Comisión Regional para la distribución de los fondos del empleo agrario del PROFEA. 147,7 millones para el año 2015, una cuantía que se ha mantenido intacta en los últimos ejercicios de restricción presupuestaria, subrayaba el delegado del Gobierno andaluz, y que se revalorizó ya en 2012 en un 4%, última revalorización de este programa, de este programa de fomento de empleo agrario. En 2014, dice el Gobierno, benefició al 98% de los municipios andaluces, a 30 entidades menores y una decena de mancomunidades, junto a las 8 diputaciones provinciales. Teníamos pendiente conocer reacción y valoración desde los sindicatos a esa reducción a 20 del número de jornales fijado para poder percibir el subsidio de desempleo agrícola, el subsidio agrario o la renta agraria. En cualquier caso, hablaba y reflexionaba en este sentido Antonio Marcos, responsable del área de agroalimentación de UGT en la provincia de Jaén, que hablaba de una respuesta insuficiente y tardía. La valoración que hacemos de la rebaja de las peonadas pues es claramente insuficiente y tardía, sobre todo. Tardía porque viene de un comentario de la ministra diciendo de hace ya más de 2 meses, y la verdad es que ha generado una expectativa que y ha hecho pasar a los trabajadores y trabajadoras del campo una campaña muy complicada porque no han podido tener la jornada y han tenido que buscársela en algunos casos, y han trabajado simplemente por la mera cotización del día para poder obtener los 35. Por lo tanto, la ministra y este gobierno han jugado con la necesidad de la gente y la ansiedad por conseguir las 35 peonadas. Además de ello, no afecta a todos los trabajadores, es decir, a los que tengan 53, tengan que presentar 53 días, la rebaja no va a ser exactamente igual y van a tener que presentar todos los días también del campo. Por lo visto, por lo tanto, no viene tardía. Y evidentemente es insuficiente porque no afecta a todos los trabajadores por igual, a todas las trabajadoras, y evidentemente no viene acompañada de una medida extraordinaria con un PER extraordinario para poder paliar de alguna manera los ingresos que se han dejado de obtener en la campaña. Y luego viene también arrastra porque viene derivado de manifestaciones hechas por los propios sindicatos, por UGT en este caso, y por reuniones con el Ministerio para acelerar de alguna manera que esto se hiciese cuanto antes. Por lo tanto, como hemos dicho, viene mal, tarde y arrastra. Señor Marcos, la ministra en alguna ocasión, bueno, argumenta que poco menos esto es un acuerdo cerrado con ustedes, con los sindicatos y la patronal del campo. Bien, la ministra tiene la tendencia a que cuando existe una reunión para tratar temas da por acuerdo cerrado, y eso no es así. Es cierto que nos hemos reunido para plantearle el problema que existía en Andalucía y concretamente el problema de Jaén, y lo que hemos hecho en esas reuniones ha sido pedirle lo que estábamos diciendo ahora, que es una rebaja proporcional a la campaña que había, medidas que acompañaran a esta rebaja, como es un plan de empleo extraordinario para Jaén, y que también lo que las administraciones como la Diputación, los ayuntamientos, las jornadas que se trabajaran ahí también sirviesen para poder acceder a la prestación. Por lo tanto, palabras de Antonio Marcos, responsable de la FITAC, el área de agroalimentación del sindicato UGT en la provincia de Jaén, que insistía también en la necesidad de que se constituya ese observatorio de este tipo de campañas para evitar encontrarse en estas circunstancias de negociación extrema para alcanzar soluciones cuando ya era más que conocido y se podía prever con anterioridad que la caída en jornadas iba a ser muy importante. Se podían haber adoptado con tiempo suficiente medidas para evitar que cada vez que ocurre una circunstancia de este tipo, pues tener que entrar en negociaciones cuando podría bien resolverse a través de ese observatorio, naturalmente con presencia de la propia administración. Por su parte, el Partido Socialista de Jaén, su secretario general, en una conferencia con los medios, ha exigido al gobierno que garantice que ningún trabajador del campo se quede sin subsidio por no alcanzar esas 20 peonadas. Para Francisco Reyes, se ha reducido en un 43% el requisito de peonadas cuando la campaña ha caído en un 76%. Y entiende que el gobierno tiene que comprometerse a que ningún trabajador se quede sin subsidio. Una reforma, una bajada de estas peonadas que se ha conseguido, se ha tenido que arrancar al Partido Popular, dice Reyes, a base de presión social. Y se insiste en que aún se está a tiempo de aprobar un plan de empleo extraordinario que permita también paliar esa circunstancia, asimismo como que los jornales de los planes de empleo de Diputación y Ayuntamientos, algo que escuchaban también el portavoz Antonio Marcos, se incorporen, se puedan contabilizar también a efectos de la percepción de ese subsidio. Francisco Reyes. Insistiendo en que los andaluces, los trabajadores eventuales del campo, le hemos arrancado al gobierno de España la rebaja de las peonadas, que vamos a exigirle que no haya ningún trabajador en Andalucía ni en Jaén que por no haber juntado las 20 peonadas se quede sin percepción por desempleo. Y estoy absolutamente convencido de que esa noche que pasamos en la Moncloa sin dormir y sin frío valió la pena. Valió la pena porque nuestra razón de ser son los hombres y mujeres de la provincia de Jaén, y especialmente aquellos y aquellas que peor lo están pasando. El que no lo junte es porque no ha podido echarlo, no porque no ha querido trabajar. Por eso también creemos que es necesario, y vamos a seguir exigiéndolo, ese plan de empleo extraordinario para Andalucía. Los datos ayer creo que eran claros en cuanto al desempleo en la provincia de Jaén. Y queremos algo que han tenido otras comunidades autónomas como Extremadura y como Canarias. Porque estamos convencidos que lo que hacemos es de justicia. Es de justicia para los casi 16.000 trabajadores eventuales del campo que cobraron el subsidio en enero en la provincia de Jaén. Levantamos la voz cuando vino a criticarlo el Partido Popular, cuando lo hizo Convergencia y Unión, cuando ha venido hace muy pocos días Ciudadanos a criticar a Andalucía, y ahora cuando Podemos hace el mismo discurso que siempre ha hecho la derecha de este país, diciendo que van a acabar con el subsidio agrario, un derecho de Andalucía y del mundo rural. Palabras de Francisco Reyes, el secretario general de los socialistas. Dejan en clave de empleo una nota que remite Cáritas Diocesana felicitándose por el reconocimiento de la Junta de Andalucía a la entidad como agencia para que actúe, licencia de autorización para que actúe como agencia de colocación. De este modo, Cáritas podrá desarrollar actividades de intermediación laboral con el fin de promover el empleo entre un colectivo muy concreto, personas en riesgo o en situación de exclusión social, con especial atención al caso de inmigrantes, mujeres o jóvenes con baja formación. El programa de empleo que Cáritas venía desarrollando en este área desde 2011, pues ahora consigue reconocimiento, regularización de situación, lo cual va a permitir dar un salto cualitativo muy importante que sin duda beneficiará a los participantes del mismo. Así lo aclara Antonio Ríos, que es el responsable de este programa de Cáritas en la provincia, que tiene ya pues autorización administrativa para actuar como agencia de colocación y regulariza de esta manera, con esas consecuencias positivas que subrayan desde la entidad, estos programas que vienen desarrollando en materia de empleo desde 2011. Un mínimo alto y otros asuntos de actualidad del día. 30º Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Fútbol, Infantiles y Cadetes. Del 5 al 8 de marzo. Jódar acoge 6 encuentros de la primera fase. Jueves 5 a las 4 y cuarto de la tarde, Infantiles Granada-Almería. A las 6 menos cuarto, Cadetes Granada-Almería. Viernes 6 a las 4 y cuarto, Málaga-Córdoba Infantiles. A las 6 menos cuarto, Málaga-Córdoba Cadetes. Sábado 7 a las 10 y media de la mañana, Almería-Sevilla Infantiles. A las 12 del mediodía, Almería-Sevilla Cadetes. El futuro del fútbol andaluz en Jódar. Todo un espectáculo. Jódar da la bienvenida a todos los participantes y les invita a disfrutar del deporte. A disfrutar de Jódar. Organiza Federación Andaluza de Fútbol. Colabora Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar. Será a partir de mañana y prestaremos naturalmente atención deportiva a este evento, aunque bueno, va a poner en el epicentro de actividad deportiva en ese campeonato de selecciones en categorías base, infantil y cadete, selecciones provinciales a partir de mañana, que tiene una de sus sedes importantes aquí en nuestro municipio. Vamos a continuar con asuntos de la actualidad general, porque ya está en marcha el proceso de escolarización que incorpora a 5.936 niños en la provincia de Jaén, un proceso de admisión, de matriculación, de adaptación educativa para este nuevo curso 2015-2016 durante todo este mes de marzo, desde el día 1 hasta el próximo día 31. La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte es Yolanda Caballero. A la transparencia y a la claridad en la información sobre el proceso, yo creo que hay que añadirle un comentario que es importante. Hay que lanzarle a la familia un mensaje de tranquilidad. La Consejería garantiza la escolarización de todos y cada uno de los niños y niñas de Andalucía y oferta puestos escolares suficientes para que la mayoría de las familias obtenga plaza en algún centro de su zona. De hecho, en el pasado proceso de adjudicación para este curso 2014-2015, el 91,17% de las solicitudes obtuvieron la plaza que marcaron como primera opción. Y esto es un dato importante. Y el 92,22% de las solicitudes tramitadas el pasado curso obtuvieron plaza en algún centro demandado por la familia. O, sin duda, nos permite calificar el proceso de escolarización como un proceso extremadamente garantista y transparente. De hecho, yo quiero darle un dato, y es que el índice de reclamaciones y recursos durante el curso 2014-2015 ha sido de un 0,49%. Por ejemplo, de 223.359 solicitudes se han presentado... Algunos datos del proceso de escolarización ya en marcha para el próximo curso 2015-2016 hasta el día 31 de marzo. Está abierto el plazo que hacía la delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero.